Yeah, Gugoleza. Calavero la avenida, bien loco. Para que todo el mundo me escuche que estoy grande. Y que los homies me lo corean en el parque. Mi abuela dijo, tú le hiciste todo pa'lante. Y mira, loco, que ahora uno por la calle. No hace falta que brille para ser diamante. Es el piquete aunque me ponga de tirante. Vaya lo que era que acabara de cantante. Con mi gitana yo hubiera tenido bastante. Cocoleta, que flow más picante. Pero me gustaba más como lo hacía antes. Esto dicen pa' mí hacer lo que me sale. Y menos mal que nunca deje que lo cambien, loco. Bien loco, Calavero suena chulo, loco. Bien loco, porque todo me parece poco. Ahora que todo el mundo me escucha mi quilombo, quiero decirle, no soy nadie sin vosotros. Estoy en la movie, por eso que nací cholo. Y a mi enemigo le te digo, mate un bolo. Loco, por eso que ya lo he roto. Dame la satine pa' bajarme los de coco. Cada vez que sueno parece que soy un monstruo. Tú estás loco, Calavero, pues es que estés loco. Loco, bien loco, Calavero suena cholo. Loco, bien loco, porque todo me parece poco. Cocoleta, que flow más picante. Pero me gustaba más como lo hacía antes. Bien loco. Ahora que me llaman pa' tema de concierto. Que Calavero de verdad es movimiento. En mi corito nos bañamos sin dinero. Pero no da la que pegamos si tenemos. Oye mamá, perdón, soy rapero. Papá Dios me dio la vida que yo quiero. Cuando estoy fuera de verdad te echo de menos. Y gracias a la vida que estoy loco de talento. Loco, bien loco, Calavero suena chulo. Loco, bien loco, porque todo me parece poco. Cocoleta, que flow más picante. Pero me gustaba más como lo hacía antes. Bien loco, porque todo me parece poco. La avenida latino mediterráneo. Santa María. Que parte el cráneo a la gente. Todo me parece poco. Bro Banger, porque esto me parece poco. La movie está caliente. Siempre andamos bien locos.